Dogs, una opción para ti. ¿Acaso deseas modificar tu rostro, cuerpo, dientes y aún mejor, viajar? Ven con nosotros y conocerás Colombia y lucirás aún mejor. Entra en nuestra página de internet www.medicalbox.com y checa nuestros paquetes. Agenda tu cita y nosotros nos encargaremos del resto. Tu viaje, llegada, estancia, recuperación y regreso. No lo pienses, deja consentirte con Medicalbox, la mejor opción para ti. Menciona que escuchaste este anuncio en la radio y te haremos un descuento especial. Y si fuera poco, obtendrás una cena de cortesía a tu llegada. Si no deseas viajar solo, tenemos descuentos para un acompañante. Así que ya lo sabes, no pierdas más tiempo y contáctanos. Medicalbox, la mejor opción para ti.